Mensaje al Papa de la Iglesia Rica. Amigo Juan Pablo II, salud y paz. Somos obreros y obreras de lo que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, aquí en Mallorca. Hemos hecho posible el renacer de la Iglesia Primitiva. Algunos de nosotros somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que vinieron a la isla poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, cuyas sencillas enseñanzas nos fueron transmitidas de padres a hijos de forma oral. Yo, Cayetano, pertenezco a una de esas familias chuetas. No somos una secta más, somos cristianos de Cristo. Ahora bien, el motivo de este mensaje es para darte idea clara de lo que somos y entendemos como cristianos. Vosotros, la Iglesia Católica, alejada del cristianismo primitivo y junto con el protestantismo salido de vosotros, sois la Iglesia Rica, formada por ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de los otros, etc. Militares, condes, marqueses, etc. Pero queda claro que ni unos ni otros sois la Iglesia de Cristo. Recordad que Cristo dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Y nos recuerda el mandamiento de Dios: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y claro está que enriquecerse a costa del trabajo del prójimo y autotitularse cristiano es burlarse de Dios y del prójimo. Pero amigos, este mensaje no es para criticar, juzgar, etc. La historia pasada o presente de vuestra organización religiosa, sino todo lo contrario. Este mensaje es para que tengas tú y tus seguidores la idea clara de lo nuestro aquí en Mallorca. Somos la Iglesia Pobre, la que fundó Cristo hace 2000 años en Israel. Gente pobre, sin estudios de seminario, etc. Y con la idea clara de pacifismo de Cristo, de la justicia de Cristo, del verdadero amor de Cristo, cosas que desconocéis la mayoría de católicos y protestantes, pero no todo está perdido si acudís de verdad a Cristo. No olvidéis, amigo, no olvides, amigo Juan Pablo II, que la única solución a todos los graves problemas de la humanidad está en Cristo. Nada, pues, de comunismo ni capitalismo. La única alternativa es tener a Cristo en la propia vida de cada ser humano, para que cambie todo y tengamos un mundo mejor. Y vosotros, jerarquía, sacerdotes, etcétera, si llega el feliz momento de tener a Cristo en vuestra propia vida, podréis predicarlo de verdad a vuestros seguidores. Como ves, amigo, no se trata de polémicas sobre el papado, dogmas, creencias, etcétera. Se trata de que dejéis las riquezas materiales y tengáis como único y verdadero tesoro a Cristo. Y por favor, amigo Papa Católico, trata de comprender que en estas líneas de este mensaje solamente hay amor de Dios. No tenemos estudios humanos de teología, filosofía, etc. Pero sí que tenemos por maestro al único y verdadero que es Cristo. Y claro está que nuestras experiencias propias junto con las sencillas enseñanzas de Cristo, que de forma oral nos han sido transmitidas de padres a hijos, ha hecho posible que los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre digamos con alegría que somos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Este mensaje en particular es para ti, Juan Pablo II, pero también sirve para todo el protestantismo. Pedimos a Dios que todos lo tengáis y acudáis a Cristo, que todos lo entendáis y acudáis a Cristo. Amén. Cayetano Martí, diciembre de 1991. ¿Quién lo de nuestra carta? Esto lo publicarán el jueves en la última hora. Amigos, testigos de Jehová, Salud y paz. Estos días hemos recibido en casa la visita de dos personas de vuestra religión. Entre otras cosas que hablamos, salió aquello de explotados y explotadores. Estas dos personas estaban de acuerdo conmigo de que nadie quiere ser explotado. Yo les dije, Cristo dice, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible que una religión que se autotitula cristiana estén como miembros ricos y pobres? Porque el ser humano que se enriquece a costa del trabajo de otros seres humanos no tiene derecho a presentarse como civilizado, culto, etc. El industrial, el comerciante, etc., que reparte los beneficios entre los obreros que trabajan para él, este puede presentarse al mundo como civilizado, que tiene cultura, etc. Y claro está, como cristiano. Y esto, amigos testigos de Jehová, sirve para todas las demás religiones, llámense como se llamen. Nosotros, como Iglesia Pobre de Cristo, lo tenemos muy claro. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Saludos, amigos. Cayetano Martín. Ahora, la carta de Casco. Caras demoníacas. Si Satanás existe, no tengo la menor duda de ver su imagen reflejada en muchos rostros de mandatarios políticos, militares y religiosos que permiten que una guerra se lleve a cabo, haciendo posible que los seres humanos se maten despiadadamente entre sí con una crueldad sin límite. Las imágenes de Vukovar generan angustia, dolor, rabia, cuando ves ante tus ojos a niños, jóvenes y ancianos muertos por la sinrazón, vidas cegadas por el odio inducido por la cúpula del poder, el cual lo único que consigue es desgallitar palabrería vana, obteniendo a lo máximo como dolor individual una irritación de garganta. Mientras tanto, la base, el pueblo llano, agoniza y muere en los campos de batalla en un combate de hermano contra hermano. Inútiles y luciféricas mentes, ¿de qué os sirve la inteligencia cuando permitís tal barbarie? ¿Qué decís vosotros, guías religiosos católicos y ortodoxos? ¿Por qué no excomulgáis a los asesinos? ¿Por qué no combináis a vuestros fieles a dejar las armas? ¿Acaso habéis olvidado que el amor es el principal mandamiento cristiano? ¿No sabéis que es imposible amar a Dios y matar al hermano? Dios y las armas son incompatibles. Si no gritáis esto a los cuatro vientos, estáis siendo cómplices de esta infernal guerra. Los pobres lloran en la resignación cuando lo que se tiene que hacer es pasar a la acción, despertar del letargo y actuar según nuestros propios sentimientos, no dejándonos llevar por la manipulación del poder, no participando en sus políticas de masacre, objetando a la guerra como auténticos cristianos de Cristo que no tienen en la tierra líderes de carne y hueso que los confundan hasta el punto de que te permitan matar a tu hermano en el caso extremo, oponiéndonos también a la explotación del hombre por el hombre, sencillamente porque quien ama al prójimo no vive a su costa. Unos cuantos obreros ya estamos viviendo estos principios cristianos en nuestras casas, donde tenemos nuestra iglesia pobre con Cristo en el corazón, desligados de organizaciones, jerarquías, grupos, sectas y religiones. Haced todos lo mismo, es fácil. Castro Cantos. Bien. Hay otra carta por aquí, yo soy una de Jaume. De mí, yo soy. Bueno, Iglesia Pobre y los medios de comunicación. Las ideas y sentimientos que subyacen en las palabras simbólicas de Iglesia Pobre no aparecen en los medios de comunicación con la pretensión de establecer y difundir el ideario de una nueva mística, religión o vía metafísica. Toda filosofía, teología que se establezca es enajenadora, condiciona la libertad del individuo. Sentimos que lo importante y fundamental es el cambio profundo en el corazón. Solo así nacerá una nueva sociedad, que entre otras muchas cosas originará hábitos y conciencia positiva, que de seguro repercutirá en otras personas, aunque se encuentren en el otro extremo del planeta. Cambiando tu vida, cambia una parte del mundo. Si se siente más que pensar en la unidad entre todo lo creado, si se siente el cuerpo crístico que enseñó el apóstol Pablo, comprenderíamos esto. Actualmente hay una teoría de un biólogo inglés, R. Saldrak, que intenta explicar con bases científicas las interconexiones e interrelaciones entre los miembros de la vida, de la unidad de seres vivos. Un ejemplo está en aquella persona que ha dejado de fumar. Esta nueva concienciación estará incidiendo y ayudando a otras personas que pugnan por abandonar el tabaco, pero aquí la intencionalidad predominará de sobremanera, es decir, la concienciación de una persona que ya no fuma, habiendo fumado, por temor a perder la salud o porque la ha perdido, tendrá su resonancia en los denominados campos morfogenéticos o en la o en el inconsciente colectivo que mostró Jung, pero con muchísima más resonancia, beneficios, tendrá la concienciación del que deja de fumar porque siente que el tabaco lo domina, que la ausencia del hábito le produce ansiedad y desasosiego, es decir, porque el hábito, tabaco, en el ejemplo, coarta su libertad. Existen en las organizaciones religiosas, místicas, esotéricas, innumerables personas acumuladoras de virtud. No fuman, no beben alcohol, no se nutren con ciertos alimentos, no roban, no mienten, etcétera, que no han alcanzado esa virtud a través de la experiencia personal directa en sus aldebríos sobre el bien y el mal, sobre lo material y lo inmaterial, etcétera, sino por temor al pecado, no salvación, impurezas, castigo y demás represalias. Estas organizaciones cohiben la auténtica espiritualidad al reprimir y condicionar a sus creyentes, adeptos, simpatizantes y consumidores con toda una serie de culpabilidades y miedos. Así también estará atada la evolución espiritual de todas aquellas personas que creen y sienten la espiritualidad, al igual que con la felicidad como un producto a conseguir y para más desgracia, en su lado fenomenológico, despertar la evidencia y o demás poderes como una estación a la que llegar y no una forma de vía, una forma de viajar, de vivir, de ser, sin darse cuenta que todo producto está supeditado a la ley causa-efecto y tarde o temprano lo conseguido puede perderse, desaparecer, etcétera, y no perciben que al espiritualizar la vida se llega al desenmarañar con la propia intransferible experiencia las confusiones, o sea, los egoísmos, odio, rencor, vanidad, codicia, ira, lujuria, etcétera, que impiden ver, sentir esa otra y única realidad divina y unitaria. Divulgar o no las ideas y sentimientos de Iglesia Pobre en los medios de comunicación tiene su importancia en cuanto que es un compromiso personal y social que nos incita y anima, cada día más a que nuestra vida práctica y cotidiana sea íntegramente coherente y consecuente con nuestras teorías. Con lo que divulgamos. Entonces divulgar se torna compartir sin ningún soterrado interés material o egocentrista, también para depurar y acelerar la propia resonancia en un mundo plagado de injusticias sociales y miserias morales. Nuestra vida psicológica y espiritual no está supeditada a ningún tipo de proselitismo, ni a ningún libro sagrado o no, ni tampoco a ninguna figura mitificada. Si mañana mismo por arte de magia desapareciesen todas, absolutamente todas las escrituras sagradas existentes y la ciencia descubriera que Jesús, apóstoles, Moisés, Mahoma, Buda, etcétera, nunca jamás existieron, se puede imaginar lo que ocurriría, la confusión y el caos reinante en el planeta y las posibles consecuencias, pues nuestra vida no cambiaría ni un ápice. Un obrero de la Iglesia Pobre, Peña Riera Pérez. Eso, y ahora esto de esto que revista es, bueno, magazine. Es magazine de ciencia y técnica. Incertidumbre en la concepción del universo. Y bueno, entre otras cosas, dice que estos descubrimientos nos indican claramente que no existe un modelo absolutamente simultáneo en la evolución del universo. La teoría del Big Bang, en su forma general, ha sufrido una gran contradicción con este importante descubrimiento de galaxias en pleno periodo de formación. La teoría del Big Bang plantea una formación simultánea de todas las galaxias entre los 500 y 1000 millones de años de la formación del universo. La presencia de galaxias jóvenes en el universo inmediato implica que todas las galaxias no se han formado simultáneamente y que, por lo menos si la teoría del Big Bang es cierta, existen zonas del universo que concentran una mayor cantidad de materia y energía, las suficientes para permitir la formación de nuevas galaxias. Aquí tenemos, no sé si hay alguna copia de estos mensajes de cuando yo digo que me encuentro con piedras, las corto y las tiro y son mundos nuevos. Bien, ahora Tony tiene que decirnos algo. Puedes hablar tranquilo. No hables hasta mañana a las 6 de la mañana porque es mucho, pero habla. No, será corto y tranquilo. Y bueno, espero que me salga. Bueno, quisiera hacer un poco de historia de lo que ha sido el cristianismo para tener un ejemplo comparativo, ¿no? Y quisiera que os hicieseis una idea de cómo se vivía en tiempos de Jesús, ¿no? Si, por ejemplo, Cayetano, cuando nos ha contado lo que tuvo que pasar durante el tiempo de Franco y tal, pues os daréis cuenta de lo difícil que tenía que ser, pues, intentar llevar una idea adelante, ¿no? Por las posibles represiones y tal, ¿no? Ahora imaginaros en tiempo de Jesús, pues si ya tenían, bueno, para empezar, la esclavitud era algo que estaba presente, ¿no? La mayoría de gente, pues a lo mejor tenía sus trabajos, pero siempre muy sencillos, y tenían un poder político, militar y sobre todo por parte del judaísmo de aquel tiempo, representaba, pues nada, la liberación del hombre de todo eso, ¿no? Con las nuevas ideas de Jesús, pues ya sabéis lo que pasó. Una vez el muerto, pues empezaron a perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces, cuando se habla de la forma de predicación de los cristianos, hay que tener presente una cosa, ¿no? Que bueno, que cuando se predicaba, no creo que fuese en el sentido de ir en un sitio u otro, o por el simple hecho de predicar, ¿no? Sino, yo creo, más bien motivado por razones de trabajo o por la misma imposición que pudiesen tener los dueños de aquellos esclavos, y que obligaban a transportarlos de un sitio a otro, ¿no? Así como las posibles persecuciones de esos mismos cristianos, que hasta 300 años después, hasta el tiempo de Constantino, pues sufrían persecuciones, ¿no? Entonces es normal que siempre estuviesen cambiando de sitio, ¿no? Y bueno, hay algo referente a esto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Eclesiastés, pues en Proverbios, en Eclesiastés no, ¿no? Dice: el que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue los vagabundos es falto de entendimiento, ¿no? Bueno, pasados estos 300 años, imaginaros lo que sea, ¿no? Después de toda una tradición de persecuciones y tal, vino Constantino, y bueno, él sus razones egoístas tendría, ¿no? En el sentido de que el cristianismo a lo mejor cada vez se extendía más, y entonces él vio una buena oportunidad para sacarle partido, ¿no? Y dice, si no puedes vencer a tus enemigos, únete a él, ¿no? Pero al unirse a los enemigos, pues lo que hizo fue amoldar las creencias que pudieran tener los cristianos a sus intereses particulares, ¿no? A fin de poderlos tener dominados, ¿no? Entonces, el pensamiento de los cristianos, al pensar que por fin se les entendía y que su religión iba a estar permitida, ¿no? Y en cierta forma, supongo que debieron hacer un alivio por decir, bueno, por fin nuestra religión tendrá una trascendencia universal y bueno, ya no estaremos tan perseguidos como hasta ahora, ¿no? Claro, yo supongo que esto lo pensaban los que no tenían la vivencia muy, muy fuerte, ¿no? Porque los que la tenían realmente fuerte, pues se daban cuenta de que eso era una vivencia personal que no podía tener trascendencia política, ¿no? Y que bueno, luego con el tiempo supongo que esos cristianos se debieron dar cuenta que aquello era una aberración lo que se había creado con el catolicismo, ¿no? Y bueno, esto lo vengo a decir porque todas las cosas tienen un inicio, ¿no? Tienen una forma de iniciar, una forma de que una vivencia original siempre puede degenerarse, ¿no? Y lo vengo a decir porque, bueno, a lo mejor la cosa no tiene más trascendencia, ¿no? Últimamente, pues, esta idea de iglesia pobre, pues, ha empezado a tener una cierta trascendencia, ¿no? Ya sea en los medios de comunicación y tal, ¿no? Y bueno, si partimos de la base de que si se vive algo tiene que ser para todos igual, ese algo tiene que ser asequible, ¿no? Si se toma alguna decisión, por ejemplo, a la hora de llevar una idea adelante, pues uno tiene que pensar que esa idea la tiene que poder llevar adelante cualquier persona, ¿no? Entonces, si para propagar una idea uno ya se tiene que desembolsar una serie, o yo qué sé, dinero o cualquier cuestión, pues entonces ya esa idea ya se pierde por el camino, ¿no? O sea, por la misma persona da mucho de sí, ¿no? El hecho de que no le importe gastarse dinero para dar una idea, ¿no? Pero que esa idea no se puede aplicar a todas las personas, ¿no? Porque así como hay unas que pueden, otras no pueden, ¿no? Bueno, luego hay alguna serie de referencias aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? Que a lo mejor son un poco aleccionadoras, ¿no? Dice, está referente a la iglesia, ¿no? Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿no? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes, obrando con trabajo y fatiga, de noche y de día, por no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, sino para daros en nosotros un dechado para que nos imitaseis. Y dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto yo lo digo por el hecho de que, claro, nuestra idea sería que el mayor número de gente pues nos escuchase, ¿no? Y bueno, pero pienso que cuando las cosas se hayan de dar, se darán, ¿no? Y si alguien quiere algo, pues lo más natural es que venga aquí, pero nosotros no tenemos, vamos, es mi idea, ¿no? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Luego también dice aquello de no aprestéis ni bolsa ni alforja, ¿no? Entonces, si uno ya de principio pues ya empieza a ahorrar para, yo qué sé, para hablar por la radio, la televisión, pues no sé hasta qué punto debe de ser así, ¿no? Y luego otra cosa, cuando se dice que los primeros cristianos repartían las cosas según su necesidad, pues lo que ya no veo todavía menos claro es que por el gusto de que alguien quiera ir a un sitio determinado, hablar por la radio y tal, que otros les tengan que dejar dinero porque les hace ilusión, ¿no? Entiendo que si es para una necesidad y tal, sí, pero de otra forma no lo veo nada claro, ¿no? Y bueno, iba un poco por aquí la cosa, ¿no? De que, bueno, se puede empezar por la radio, luego por la televisión, y luego entrar en una dinámica que, vamos, que nunca se termina, ¿no? Y ahora ir, yo que sé, a Andalucía, y luego a La Coruña, y luego a Sudamérica, y así en este plan, ¿no? Y como la idea trae mucho, pues ya entra en una serie de gastos, y cada vez esos gastos nos van a más, ¿no? Y entonces la cosa puede degenerar hasta el punto de decir, no, pues que haya unos que vayan aquí o vayan allá, y entonces ya en cierta forma se degenera, ¿no? O sea, la idea por sí sola subsiste, ¿no? Pero es el hecho de las personas que la llevan a cabo que puede degenerar en algo que yo no veo muy claro, ¿no? Y bueno, era un poco esto, ¿no? Está claro que nada más siempre que la gente que se mueve esté haciéndolo en función de satisfacer sus propios egoísmos, sus propias cosas. Pero yo lo digo en el sentido de que la gente a lo mejor lo puede hacer con el mejor sentido del mundo, ¿no? La cosa de que los demás conozcan la idea, ¿no? No por el mismo, sino es por el hecho de todo lo que entraña a ello, ¿no? El movimiento, lo que sea, de dinero y tal, ¿no? Entonces, claro, cada uno debería ser autónomo, pues, y ir tan lejos como le permita su bolsillo. No me has entendido. No, yo creo que cada uno es uno. Cuando tienes la oportunidad, estés donde estés, la tienes. Lo que Tony quiere decir es que las cosas de Dios no necesitan financiación, ni esfuerzos, ni cosas raras, ¿no es eso? Exactamente, ¿no? Y que Dios sabe las formas para hacerlo, ¿no? Que uno no tiene que ponerse en el sitio de Dios, de decir, bueno, uno tiene sus cosas, ¿no? Puede escribir cartas, puede hacer, y si vienen aquí, vienen encantados. Claro que sí, ¿no? Pero que no. Ahora viene bien. Este libro ya hay allí de Luis. Cristo al Rey Jesús, no sé. De este inglés que vivía allí en DEA. Esto, lee este trocito de ayer, que dice de los simples. Robert Grace. Sí. Bueno, este es señor, antes. Sí, bueno, esto, este es Robert Grace, el libro del Rey Jesús, y bueno, hace un poco de historia de Jesús, ¿no? Como es historiador también, ha traducido algunos filósofos o escritores de aquel tiempo, ¿no? Como bueno, ahora aquí no lo encuentro. Es igual, este trocito del principio. Dice. Porque la palabra Christos sugiere desafío al emperador, que ha expresado su intención de aplastar de una vez para todas el nacionalismo judío. Por supuesto, Christos puede usarse en el sentido peyorativo de simple. Christos ei. ¿Qué hombre tan simple eres? Fueron las palabras exactas que dirigió desdeñosamente Poncio Pilatos a Jesús la mañana de la crucifixión. Y como los cristianos se enorgullecen de su simplicidad, que los más sinceros entre ellos llevan a extravagantes extremos, recibiendo del mundo el mismo desdén que el propio Rey Jesús, no rechazan el nombre de los simples. Por lo visto aquí, esto está traducido. Sí. Hay un traductor, ¿eh? Al principio verás que hay un traductor. O por aquí o por dentro. Aquí arriba te dice, la izquierda. Traducción de Carlos Peralta. Entonces, este señor inglés, ¿qué escribió? Simples. Gente sencilla, gente pobre. Trabajadores, obreros, en fin, es... pero lo que nos da la idea es que eran simples. Ayer ya dimos un repaso ahí al diccionario y esto de simples. Pero vamos, después ya todo el libro ya se pasa a la historia del catolicismo. Es como estos libros que ha traído Tomeu, que rozan muy poco aquello de lo primitivo. Enseguida ya se pasan a la historia de la organización. Y aquí es donde falla todo. Pero poco a poco, a lo mejor, quién sabe si encontraremos algún libro que diga algo más cercano a esta verdad. Pero yo creo que si cogéis el Nuevo Testamento y tratáis de buscar ahí, como diríamos, como setas, estos versículos apropiados, esto mismo, no se puede servir a Dios y al dinero, caramba. ¿Qué pasa aquí? Y después, aquello de aprended de mí, como dice Jesús. Y él era simplemente un hombre que trabajaba. Se ha procurado, la historia católica y protestante, se ha procurado presentar a aquel Jesús que ha estado toda su vida, hasta que se presenta, claro, estudiando aquí, estudiando allá, o sea, dándose la vida y los demás que siembren las patatas que yo me comeré. No es así. Además, no se puede admitir esto. Ya decíamos ayer, de que, yo digo ayer porque estábamos allí hablando un poco con estos chicos, de que Buda, o sea, Siddhartha, en esta cosa social, tiene que apartarse de la cosa rica de su casa, de su familia, para ir a buscar la iluminación. Y es cuando se convierte en Buda. Aquel detalle tan hermoso de Buda con sus apóstoles, seguidores, ahí, que se encuentra con una niña que saca agua de una fuente, Y si esta agua no sacia la sed física, sí, pero la que yo doy es la que sacia la sed espiritual. Pasan 500 años y Jesús dice lo mismo. O sea, el Cristo, el Buda, dice lo mismo por boca de Jesús a la mujer samaritana. Y lo dice a los apóstoles, esta agua no sacia la sed, etcétera, etcétera. Si alguien tiene la ocasión en la biblioteca misma o donde sea que de leer un poco algo del budismo, verá que Buda sube a una montaña, hay seguidores, gente que le escucha y echa su sermón llamado el Sermón de Benares. 500 años después, Cristo hace el sermón de la montaña, leyendo las dos partes, dice lo mismo. Palabras diferentes, lo que queráis. Es como ahora lo que ha leído Chitoni de esta revista, de estos científicos, de estos mundos y todo esto. Hace bastante tiempo, es un año o dos, no sé, que en uno de mis mensajes, que me encuentro en el astral, el maestro me da una piedra, está de una forma tan sencilla, tan infantil, pero tan profunda al mismo tiempo, y dice, rompe esta piedra, la rompo, tírala por allí. Tírala por allá, la otra. Y aquella piedrecita se empieza a dar vueltas y se convierte en un mundo. Y yo digo, pero este es un mundo, este es un mundo. Y este es otro mundo. Que es cuando me encuentro sentado sobre un mundo y un pie sobre un mundo y otro pie. Parece como una especie de trono. Sentado sobre un mundo, un pie sobre un mundo y otro pie sobre otro mundo. Después es cuando el maestro me dice, y ahora mira allí, un recipiente como de cristal, no sé, una cosa pequeñita, llena de puntitos. Yo enseguida comprendí que aquellos puntitos eran espíritus. Pero ¿cómo? Si acabo de sentarme sobre mundos, y ahora aquí tantos millones de puntitos, ¿sí ves? Porque así comprenderás que el espíritu no tiene dimensión. Entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios es infinito. Y no es aquello de que un día, en un tiempo, empezó la creación. Porque nuestro cerebro mismo nos pregunta después, nos hacemos la pregunta, pero si en un tiempo determinado empezó, todo lo de antes está vacío. Y esto es imposible. Porque Dios es infinitamente sabio, no tiene límite. Por lo tanto, no puede haber empezado en un tiempo determinado para después terminar. Empezar y terminar, no. Pero todo esto no es ahora para discutir de esto de mundos. Y es para ayudar a lo que ha dicho Tony, esta idea clara, sencilla, este mensaje, que por cierto, tenemos aquí el pequeñito que podrá llevarse José, mensaje al Papa de la Iglesia Rica, porque hola, ¿qué tal? Sí, un momentito, sí. estás con esta. No, ya sí. No. Espera, es que no, no está para, está en casa de tía o no, no, se ha ido. ¿Se ha ido dónde? A la boda. Ah, se ha ido a una boda. Muy bien, hasta luego. No sé. ¿Qué eras tú? Lo que me dijiste es de los budistas. Sí, del lama. Sí, aquello de como de un maestro. ¿Cómo era aquello? Sí, bueno, al día siguiente de fuimos dos días. El primer día fui con Tomé, fue todo muy muy técnico, y luego al día siguiente fue en otro sitio y bueno, fue más ameno, ¿no? Y bueno, decían esto de que las religiones eran necesarias porque desde que no se tenía esta... O sea, desde que el hombre había perdido en cierta manera su fe en las religiones, pues que el mundo estaba como estaba, ¿no? Y que bueno, sacó lo de religar, ¿no? Religión, religar, ¿no? Lo que está desatado, ¿no? Y que bueno, es que los maestros son necesarios porque así como un niño desde que nace necesita que los padres le den de todo, igualmente las cosas espirituales necesitan de maestros, ¿no? Entonces, supongo que lo dice por esto. Y aquí ya vemos enseguida que todo esto falla. Acudamos a través de la historia humana, los profetas, no solamente de Israel, todos los seres humanos, hombres y mujeres, en todo el mundo, ya digo, a través de la historia humana, han acudido a Dios, al Cristo, al Buda. Han acudido ellos, en una palabra para que nos entendamos de forma más sencilla, han acudido a la luz universal. Y cuando han tenido esta luz han visto las cosas claras. Y se ha confirmado aquello de que dice Cristo por boca de Jesús: a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo, el Espíritu. Y después, ya digo, estos primeros, estos profetas, estos pensadores, que después ya podemos acudir a Lao Tse, a Confucio, a Buda, a Jesús de Nazaret, hasta llegando a la forma más reciente, supongamos a Gandhi, vemos que a través de la historia, y hay que repetir esto, estos individuos que han encontrado la verdad, la luz, no ha sido a través de otros, sino directamente a la luz. El fallo está después en los seguidores de estos seres que montan un, podríamos decir, la llamada escuela religiosa. Y después vemos lo que vemos en el mundo, que no se entienden. ¿Por qué? El Islam, el budismo, el hinduismo, y a la India tantas sectas, tantos grupos diferentes, el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, religiones y más religiones. ¿Por qué? Porque millones y millones de seres humanos son los que muchas veces hemos dicho por aquí, vagones, vagones que tratan de seguir a la máquina, y en este caso la máquina son estos maestros de religión. Pero ¿y cómo es que venga aquí sobre este mundo? Veamos esta cosa, que unos tiran por allí, otros por allá. A veces alguien me ha dicho: sí, pero Cayetano, todas las religiones van al punto de partida, al amor de Dios. No, no, porque de ir todos al amor de Dios no habría guerras santas. Y estas organizaciones religiosas no admitirían miembros ladrones, que son los explotadores, que explotan a su prójimo, y sobre todo criminales, que a través de la historia humana asesinan a millones y millones de seres humanos en nombre de esto o de lo otro. Modernamente hay la actualidad en Palma mismo. Rosacruces, grupos diferentes incluso, esto ya sin contar las sectas protestantes salidas del catolicismo. Los teósofos, teosofía, los espiritistas, los gnósticos, hasta ahora recientemente la parapsicología, los grupos Rama, que se interesan por los extraterrestres, por los ovnis. Curioso el caso de un grupo de Ramas de Barcelona que me escriben cartas, me envían mensajes y una lista de libros que venden. Yo les digo: ¿por qué vendéis libros si se contradice con los mensajes que me enviáis? Si ya están preparadas las naves para ir a otros mundos, se salvarán solamente las personas justas, las bondadosas, se irán a otros mundos, los demás quedarán en la tierra. ¿Por qué todo esto? Si estamos a las puertas de esta, que diremos, salvación de los extraterrestres, ¿por qué me enviáis una lista de libros con el precio incluido ahí? ¿Por qué negocio? Yo lo que decía no hace mucho tiempo a unos testigos de Jehová: si predicáis que ya es el fin del mundo de todo, ¿por qué vendéis tanto libros y revistas y regalando todo? Y es que ya Cristo, por boca de Jesús, lo dijo muy claro: los dos caminos, por el camino ancho todo pasa, y pasan los ladrones y los asesinos y los estafadores y los vicios de toda clase y el egoísmo y la ambición y las guerras, todo pasa por este camino ancho. El camino estrecho no hay, es muy estrecho. Comparando esto con lo que a veces os he dicho, de que pocos son los que suben a la montaña a escuchar la voz de Dios. Dejemos ahora Moisés, dejemos la parte histórica o no histórica, no me interesa a mí, no me interesa que haya existido Moisés o no haya existido, pero sí que veo claro la idea. Pocos, muy pocos subimos, y no subimos a esta montaña a escuchar la voz de Dios. Millones y millones de seres humanos se quedan abajo adorando el becerro de oro. Y después vienen estos grupos que hacen el juego a todas las religiones, en palabra mallorquina, para hacer más la puñeta a la gente, buscando cinco patas al gato, si Dios es cuadrado, si es redondo, si hay que hacerse así o asá, y si... ¿Por qué? Si la cosa es tan clara, es tan sencilla. Leed las epístolas de Juan, no los evangelios, las epístolas casi al final del Nuevo Testamento. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¡Nadie lo ha visto jamás! Pero si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros, dice Juan. Porque Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y entonces, lo que también decía yo a estos días, acudamos a los científicos, a los astrónomos, a los inventores, a todo el clero de todas las religiones que estudian en los seminarios, acudamos a toda esa llamada cultura, esta llamada civilización, acudamos a toda esa cosa de tanto estudio, y digamos a todos estos hombres, ¿acaso no os dais cuenta de que sin el amor no estaríais en este mundo? Sin el amor sencillo de vuestra propia madre que os engendró, que os parió, que os cuidó, que os limpió, que os amamantó, dio el biberón, este amor de la madre ha hecho posible que en nuestro mundo haya teósofos, científicos, espiritistas, teólogos y tanta cosa. Y después acudimos a estas madres en todo el mundo, millones y millones de madres, la gran mayoría, podríamos decir analfabetas, sin saber leer ni escribir, la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque imaginemos aquella mujer que se entretiene en la sabiduría humana, en la teología, en la filosofía, que se entretiene en las ciencias ocultas, que acude continuamente a escuchar conferencias de unos y de otros, que se empapa de libros, y llega el momento que, claro, está embarazada, tiene que parir, y coge al niño y lo tira a la basura, o por ser un poco más refinada, lo lleva a un centro de estos, de infantil, así, lo deja en un portal. Bueno, sí, porque no puedo yo atender a mi hijo, yo tengo otras cosas que hacer. Pero no es así, la madre cuida al niño, en general es así. Estas mujeres que abandonan al hijo, al niño, no vamos a juzgarlas, no faltaría más, pero ¿cómo estará aquella mujer por dentro? Está seguramente drogada de ignorancia, de falta de este amor de Dios, no tiene la luz, y pero no la juzguemos, no la critiquemos, cuidado. Pero veamos que millones y millones de mujeres, sí, cuidan a su pequeño. Hace unos años, un chico de Barcelona me escribía cartas, esto lo he dicho bastantes veces, y me citaba un filósofo, que seguramente ahora veo que estoy de acuerdo con Tomeu, este chico no entendía a este filósofo, filósofo que era alemán, Nietzsche. Y Cayetano, ella lo ha dicho, el filósofo este, no existe el amor. Pero no te das cuenta, le dije yo en una carta, la barbaridad que estás diciendo tú. ¿Cómo podía decir este hombre, si realmente era un filósofo? No podía decir barbaridades, porque habría caído enseguida en la idea que yo ahora te doy aquí más abajo en la carta. de no haber existido el amor, tú no me escribirías porque tu madre te había echado por la ventana o a la basura. Y entonces me contesta en otra carta y me dice, sí, en esto yo no había caído, no. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa aquí? Hace unos años, cuando vivíamos en las viviendas del Canredó, decimos Corea, un joven me decía, Cayetano, no me hagas sermones. Dios no existe, el amor no existe, la amistad no existe, que todo va a tú, y que bajo Quijote viva el rey, dijo en mallorquín. ¿No hay nada de esto? ¡No! Cayetano, no existe nada. Bien. Entonces yo me levanté, cogí una silla y se la di. Y aquel hombre se queda. Era un hombre de unos 30 y pico de años, conducía un taxi. Toma, y ahora ¿qué me hace? ¿Qué dices con la silla? Hombre. Entonces yo trabajaba de yesero, este hombre era más alto que yo, más o menos como Tomeo, así. Ahora venga, coge la silla, me la rompes encima, después miras por aquí si hay alguna peseta y... ¿Y ahora por qué me dices esto, Cayetano? ¿Cómo? ¿Por qué te digo esto? No dices que no existe el amor, la amistad ni nada. Venga, venga, no me vengas con cosas raras, yo te tengo por amigo, ¿eh? Ya está, ya está, me tienes por amigo. Claro, y es por eso, yo no me atrevería a decir una pardalada de estas, ¿eh? ¿Y crees tú que en el mundo solamente eres tú? Hombre, yo creo que habrá otras. Entonces, el amor existe, la amistad existe, ¿eh? Ahora que también no existe en según qué personas, esto sí, pero es como decir, la vida no existe. ¿Cómo no existe? Vivimos. Y vemos cosas que viven. A otras que viven, o plantas o animales. ¿Os dais cuenta? O sea, que no hay que complicar las cosas, porque las cosas de Dios son tan sencillas que ya Cristo ha dicho, y esto lo hemos repetido tantas veces, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Si no os volviereis como niños, no entraréis. Y un rabino le dice, ¿cómo? ¿Acaso volver a... porque de, añade después, volver a nacer y todo esto? ¿Es que podemos entrar otra vez en el vientre a la madre y tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y entonces Jesús... exactamente lo mismo que Buda. Buda dice, en una reencarnación podemos adelantar varias reencarnaciones. Y Jesús, claro, dice, hay que volver a nacer, volver como niños, pero para volver a nacer, en esta vida misma ya. Cambio, cambiar. Y al otro le decíamos, este gran y estupendo cambio alquímico, la alquimia. ¿Cuántas veces os he contado aquello de mi hija que me regala un libro comprado en la Dual? ¿Sabéis dónde está la librería Dual? Sí, sí. En la plaza de Santa Eulalia. ¿Cómo hacer el viaje astral? 400 y 500 páginas. Yo he leído el libro y no entendía nada. Eso es como esto, ¿eh? Y al final dice, bueno, si quieres hacer el viaje astral, te recomiendo que te relajes y vas pensando en una cosa sencilla, ¿sí? Pero ¿sí, por qué me dices esto tan sencillo y llenas todo este libro? Una cosa tan clara y tan sencilla. Se levanta Magdalena un día y me dice, Cayetano, he soñado. y al soñador. Que nos regalaban una tele rara. Una tele rara, sí. Un mueblecito pequeñito y teníamos que estar sentados en el suelo para ver la pantalla de la tele. Vaya tele. Pero ya enseguida ya vimos que algo se estaba tramando. Y es cuando entonces es cuando subieron algunos de vosotros y me trajisteis este mueble que coge la humedad y claro, la tira dentro en un depósito pequeño y se es agua. ¿Ya? Magdalena dice, ya está, esto es del sueño, ¿sí? Lo que pasa es que no tiene tele. Y menos mal, no tendremos que agacharnos por el suelo. ¿Os dais cuenta? Y de estar presente ahora allí, María Pardo, os diría que se viene un día llorando porque tenía un perro bastante alto, negro, no sé, muy malo, o sea, muy mal, estaba enfermo, se moría. Y se viene llorando, ay, Cayetano, yo, no. Y me he ido tú, Magdalena, te cuidarás de mi perro, perro o perra, no sé, bueno. Magdalena, si no pases cuidado, yo me cuidaré. Y María Pardo, llorando, se abrazó a Magdalena. Y el perro ya estaba en manos de veterinario. Regresa horas después María. Dice, no sabemos qué ha pasado, porque han dicho allí en aquella casa, el veterinario, o me parece que era una mujer veterinaria. Oh, mira, este perro ya, y ahora le daremos estas inyecciones, esta cosa, y creíamos que se me iba a morir, pero no, ha pasado algo raro, que diremos, tenía que morirse, pero no, pues llevártelo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué yo digo esto? Me mandaba. Vosotros que me conocéis, sabéis que yo con los viajes astrales, muy arriba y tal, pero es que yo me refiero a esta cosa sencilla. Sencilla de las personas que vosotros mismos, la cosa sencilla. Viajar en el astral. ¿Y quién es que no viaja en el astral? Si todos vamos al astral cada noche. Lo que pasa es que mucha gente no recuerda lo que ha soñado. Pero la cosa está clara. Ahora, queremos soñar a conciencia, ir a tal sitio, bien. Maestro, el Cristo, que yo le llamo el maestro así, quiero ir a tal sitio, pero ¿por qué? Ahí está la clave de todo. ¿Por qué? ¿Por curiosear? No. Para tratar de ayudar. Y tenéis que, bueno, creerme, yo creo que ya me creéis en este sentido sencillo, no de dogmas ni cosas raras. Pero no sé si casi ya os contaría. No diremos los edificios, pero casi que hay en Moscú. Porque amigo, me he dado una pasada de Moscú estas semanas entre Yugoslavia y Rusia. Hay que ver, maestro, pero y estos también, sí, esto también. Y a veces os veo a vosotros también que venís conmigo y a veces nos reímos porque hay muchos detalles de aquello de que os conté un día que Gori dice, yo con vosotros yo arriba, y Gori yo para rayos y se quedó todo sucio, las manos sucias, para rayos allí, y los demás más abajo, como que tú tienes la amistad con Cayetano, tú tienes aquí la puerta abierta, tú estás bien con Cayetano, te ha dejado subir arriba, sí, pero mira cómo se ha puesto, sucio. ¿Por qué os digo todo esto? La cosa es clara y es sencilla. Pablo, el apóstol, dice, escudriñando todo, retened lo bueno. Es bueno ir a escuchar conferencias gnósticos, budistas, filósofos, donde sea, escudriñarlo todo, retenerlo, bueno, cuidado en no caer en la trampa, porque según me habéis dicho, que ahora esto del budismo estos días ha pasado a unos cursillos, y estos cursillos 1000 pesetas cada día, 6000 al cursillo. Ya estamos otra vez con las mismas. Os dais cuenta, ¿cuántas veces hemos dicho por aquí aquel detalle tan sencillo que con esto mismo ya podríamos hacer hasta un libro? Pero tendríamos que repetir las mismas palabras porque es tan sencillo. Cuando presentan a la mujer pecadora a Cristo, hay que apedrearla, bien, que no tenga pecado, tal. Pero nadie le tira piedras. Vete, le dice Cristo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo? Y no hay que hacer nada más. No, nada más, vete y no peques más. Y entonces, si cogemos esto y leemos en otra parte que Pablo se encuentra con unas personas que ya se las dan de cristianas bautizadas, les dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos dicen: ¿cómo? Ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué habéis sido bautizados? Con agua. ¿Os dais cuenta? Han sido bautizados con agua. ¿Y el Espíritu Santo? Después miramos a nuestro alrededor, España mismo, las cárceles llenas de bautizados, los barrios chinos llenos de gente bautizada. Y después, ahora últimamente, estos días, este señor en un banco va y se lleva un montón de millones, y estaba ya a punto de jubilarse, pobre hombre. ¿Y qué has hecho? ¿Y dónde llega tu bautismo? Y seguro que nos diría: y la primera comunión, y la boda por la iglesia, y seguramente iba a misa. ¿De qué sirve todo esto? ¿Os dais cuenta que lo importante es estar bien con Dios, no con las religiones, no con las sectas, no con los grupos? ¿De qué sirve ir cada viernes a escuchar a Cayetano aquí si no vais al maestro? Por esto, un día Castro, que se encontraba en Valladolid, entonces estaba en la casa de sus padres, vivían allí, ahora ya viven en Nules, Castellón, me envía una carta y me dice: ay, Cayetano, tú eres uno de los maestros difíciles. Claro, yo tuve que decirle en una carta: no tanto de maestro, ¿eh? Bien, pero yo te lo digo en el sentido de maestro difícil, porque tú nos enseñas que tenemos que andar nosotros. Ah, ¿ah? Y viendo a vosotros que vais por allí por allá y escribiendo cosas y hablando con vosotros mismos, veo que sí, y doy gracias al maestro, me estáis entendiendo, esto es muy importante, me entendéis, porque no se trata de estar bien con Cayetano y de tener como maestro a Cayetano. Ya Pablo tuvo que decir esto hace 2000 años, caramba, cómo se repite todo. ¿Y por qué decís? Yo soy de Juan, yo soy de Pedro, yo... ¿Cómo? si todos somos de Cristo. ¿Veis como ya pasaba aquello? No, yo soy agnóstico, yo soy Rosacruz, yo soy católico, yo soy protestante, yo soy esto y yo soy lo otro. ¿Y por qué no tratas de ser hijo de Dios y pertenecer a su iglesia, a su religión? Porque podéis estar seguros de que si ahora viene aquí un budista que siente de verdad el budismo, que trate de vivir el budismo en China o en el Tíbet mismo, yo le diría: ¿quieres un consejo, amigo budista? Procura estar bien con Buda. ¡Sigue a Buda! Y manda hacer puñetas, manda paseo todos los demás que te prediquen este budismo, lamas, sacerdotes, etc. Buda, te hablo de Buda, ni siquiera te digo nada de Siddhartha. Con Siddhartha puedes tener un ejemplo, pero tú tienes que seguir los pasos que él siguió, encontrar a Buda. Ahí, cuando Jesús de Nazaret dice: aprended de mí, entonces, si aprendemos del carpintero, del obrero, vemos que él acudió a Cristo. Y claro, después se escriben libros, se dicen cosas, de que estudió con los esenios. Con los esenios. A este chico que no me conoce, y vosotros que me conocéis poco, algunos sí, empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. A los 14 años empecé a trabajar de yesero hasta mi jubilación forzada, porque este lo tengo operado desde niño, claro, y eso tuve que trabajar siempre con este. Aprendí algunas letras, no tengo escuela, aprendí a leer un poco y a escribir yo solo. Y he estado en Barcelona con mi familia, en Valencia, claro, y en Sevilla, con esto de con esto ya pasa la historia de más adelante, así de con Franco, la guerra dichosa y todo esto. Pero cuando he ido a Barcelona o a Valencia, he sido para, diríamos, para pasear, no para ir a aprender nada. Y cuando aquí en Palma he acudido a sectas protestantes o a la iglesia católica misma, a los jesuitas, ha sido para ver qué es lo que decir vosotros, no para aprender. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que a través de la historia de mi vida he podido acercarme, subir a esta montaña un poco, acercarme un poco a la luz, ver las cosas claras. Y lo chocante es que ahora de estar presente este filósofo, que somos muy amigos con este Sócrates, ahora le diría: ¿ves cuántas veces en el astral discutimos estas cosas? ¿Ves como yo estoy de acuerdo contigo? Ahora que he subido bastante la montaña, que trato de tutearme con Cristo, ahora es cuando me encuentro que por fin sé que no sé nada. ¿Os dais cuenta? Pero este no saber nada es saberlo todo. es saber lo más importante. Es por esto que muchas veces os he dicho, no busquéis si Dios es redondo o si Dios es cuadrado, o si hay que decir mantras así o mantras asá, o si tenemos chakras o kundalini o Espíritu Santo. Palabras y palabras, tonterías que estropean la mente, que confunden el espíritu. Una cosa tan clara y tan sencilla, caramba, tan clara y tan sencilla. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí, hacia el caso del perrito en una casa de campo, bueno, de campo, de guardar herramientas del campesino aquí en Mallorca, hace unos años, aquel hombre está allí dentro, a mediodía ha entrado para beber agua o fumarse un cigarro, yo qué sé, y tiene un perrito, y el perrito empieza a tirar los pantalones, y ¿qué quieres que haces? Y el dueño ahí se deja llevar por el perrito y el perrito lo saca fuera de la caseta esta. Cuando está fuera, el techo se cae. ¡El techo se cae! Y a lo mejor podía haberlo matado o no matado, pero ya me diréis, troncos y tejas allí, piedras y qué sé yo. ¿Os dais cuenta? El perrito se dio cuenta de que aquello iba a caerse. El hombre no había visto nada. Hombre, Cayetano, dirían ahora los científicos, los grandes de la tierra en estas cosas, los que se tienen por grandes. Hombre, es la naturaleza. El perro está más en contacto con la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¿No? Para vosotros, que me parece que no lo sabéis. Mi abuelo, pues, cuando era un niño, él sí que fue un poco a la escuela, y el profesor tenía sobre la mesa una serie de naranjas. Venga, Antonio, Juan, Miguel, venga. Si sabes dónde está Dios, aquí tienes la naranja, una naranja de premio. Y recuerdo que mi abuelo decía, y esto se decía cantando una cancioncilla, así aprendía de memoria, y está en el agua y no sé qué, no se baña, está en el fuego y no se quema, y cositas así de Dios. Mi abuelo se llamaba Onofre, que en diminutivo, forma cariñosa, aquí en Mallorca, de Nofre. A ver tú, Nofre, venga, ven. Aquí tiene la naranja. Y mi abuelo contesta y dice, no importa que me dé la naranja, porque que sea para usted. Si me dice usted dónde es que no está, os dais cuenta. ¿Dónde es que no está Dios? ¿Dónde es que no es Dios? Lo que a veces dice mi hermano Pepe de aquella, que diremos, bueno, se vio en una película, pero ya en la historia, aquello de Edison, inventa cosas, descubre la bombilla, el satélite, y le dicen periodistas seguramente, a ver, señor Edison, y el invento mejor que se ha hecho, ¿cuál es? Es el invento mejor. Por ejemplo, una hierba, una flor, un invento mejor, más grande de la tierra, porque los inventores no hacen más que combinar cosas. Pero ¿quién inventó el universo? ¿Quién lo está creando y recreando continuamente? ¿Cuántas veces hemos dicho Si estamos aquí reunidos es porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Este alguien o algo, no podemos negarlo. Nosotros no nos hemos creado. Somos fotocopias, como ellos te dicen. Reproducción. Porque no es aquello de acudir a la madre, sí, pero la madre y otra madre y otra, y los primeros, la primera madre, el primer padre. Y si era un pez, ¿y qué? Sí, pero Cayetano, ¿y si era una piedra, y qué? ¿Y si era un granito de arena, y qué? Se ha comprobado que era el átomo, ¿y qué? O los personajes estos que dicen que hay dentro del átomo de iones y electrones y protones y qué sé yo cuántos nombres dan a todo esto, ¿y qué? Una cosa es cierta, como decía el ciego, y hay que entender estas cosas del Evangelio, ¿veis cómo encaja todo? El ciego que va Jesús de Nazaret con el Cristo dentro y lo cura y le da vista. Y se espantan los rabinos, los mandamás, los sabios de la religión judía. ¿Cómo? ¿Y ahora ves? ¿Y qué ha hecho este hombre contigo? No sé, cogió un poco de saliva y tierra y... ¿Qué ha hecho? No lo sé. No sé qué ha hecho. Lo importante es que antes no veía. Y ahora veo. ¿Cómo es Dios, Cayetano? Yo qué sé. ¿Y dónde está? Y yo qué sé. Acudiremos otra vez a Felipe, que dice a Cristo, a Jesús, bueno, muéstranos al Padre. A Padre. Sí, a Dios. ¿Cómo? Tanto tiempo ya estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces es cuando tenemos que pensar, caramba, no en este sentido tonto de las teologías católicas y protestantes, ¿ves? Era Dios, no es esto que quiere decir el maestro. Quien ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Sí, y este pajarito, y esta mosca, sí, hasta la mosca que molesta, ve a Dios. Ahora, si después le damos un nombre, esto ya cambia, ya son cosas humanas de tejas abajo, porque Dios, y Alá, y Adonai, y Adón, y tantos, Brahma, Brahmanismo, no, los nombres es lo de menos. Lo importante es comprender esto, de que vivimos, que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y este alguien o algo, caramba, que nos ha dado esta para pensar, entonces tengo que pensar y decir gracias, gracias. No puedo negarte, creador mío. ¿Dónde están pues los ateos de Dios? No hay ateos. De los dioses muertos de las religiones, bien, yo también soy ateo. De estos dioses muertos de las religiones, grupos y sectas. ¿Veis la cosa como se simplifica, terminando con aquello de tantas veces repetido por allí? Vivir la vida. Vivirla sin ensuciarla. Y procurar ser cada día un poco más persona y menos animal. Más persona y menos animal, menos bestia. Ahí está la cosa. Este reloj de Domeu avanza mucho. Dejaremos unos minutos para vosotros. La semana que viene, si Dios quiera, haremos la última reunión de este año. Después lo pasaremos para día 10, que me parece que no, que está así en el calendario, me parece que será así. Día 10 de enero. Tengo ya una serie de mensajes que irán un poco más a fondo y... Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, de parte de él. Lucía está abajo. Sí. Sí, ahora se... Ahí queda una silla libre para que están sentados. Bien. Yo tengo dos cosas que no son muy importantes, pero una es que si mis fuentes de información no me fallan, hoy en el espejo hay un debate sobre Jesús el hombre. O sea, nada de Jesús Dios o esto. Si de esto ya estamos o sea, por no sé. Sí. Lo grabaréis. Porque ¿a qué hora será esto? No sé si a las 9 y media o a las 10. ¿Más? A las 9 y media o a las 10, creo. Lo que primero hacen película y que les va a estar muy lejos. Después otra que esto de escudriñarlo todo y retenerlo bueno. El otro día un detalle que es tonto, pero en su media naranja, que le pidieron a una mujer cuál era el prodigio que ella creía más así y tal. Y dice que el hombre haya llegado a la luna. Ah, y Jesús Puente con aquel careto que parece que no se come una rosca. Dice, ¿y usted se cree que el hombre llegó a la luna? Sí, y, es que ella se queda así. Y le dice, ¿usted que estaba allí? Y dice, no, pero dice, usted no se puede imaginar que le podían haber puesto unos señores ahí haciendo así. Sí, como al cine. Y que ya todo el mundo ha llegado. Dice, pues si usted le cree, le respeto. Pero como yo no estaba. No. Sí, es y mira que su puente haciendo de tonto. O sea que dentro de aquello había algo bueno, ¿no? Dentro sí, de la vida. Es muy bueno. ¿Qué? Ahora venga. Dos palabras cada uno. Tres palabras. ¿Quién da más? Tiramos un papelito arriba y el que le caiga pues se tiene que hablar. Me quiero. ¿Quién es este? Que sea Sergio por aquí. Calme. Yo. Te ha caído el papelito. ¿Quién es? ¿Tú? Yo. ¿O no dice? Ah, yo creo que te marchabas. A ver, no, otro tiempo. A escaparme de aquí, ¿no? Tú te aprovechas, ¿eh? Sí. En una reencarnación es varias. En una reunión por reunión. Sí. Se quiere avanzar, ¿eh? Bueno, pues entonces. Yo creo que. Dos palabras, ¿eh? Dos palabras. Hombre, tres, cuatro, segundos. Va a ser como el budista. Sí, que son las mismas, realmente daba cinco minutos. En una reunión, en una tontería, y estaba hablando, dice, y ahora si quieren hacer alguna pregunta, quedan unos momentitos para hacer dos preguntas. Dos. Y dijo esto, y se calló. Y al cabo de tres segundos dice, bueno, ha pasado el tiempo de la primera, ¿alguien quiere hacer la segunda? Venga, hombre. Y nos fuimos y nadie dijo nada. Parecía que te regalaba como un hueso a un perro. ¿Eso qué es? Así que no hagáis lo mismo, ¿eh? Dos palabras, bueno, tres. La verdad es que así yo no tenía algunos temas en mente que tocan lo que ha estado hablando Tony aquí. Y después de lo que ha dicho Cayetano, pues te queda, tienes suficiente para meditar, te queda con tu tema ya muy detrás de todo esto, porque te salen las cosas. Y ahora mismo así en frío, pues es difícil, ¿no? Porque, ¿qué podría decir? Si aquí la cosa veo que va funcionando, las cosas son como tienen que ser, y por mucho que nos demos vueltas, poco podemos hacerlo nosotros con nuestra inteligencia. O sea que te apoyo lo que decías antes, aunque me habéis mal entendido, pero sí estoy de acuerdo con lo que él quería indicar con esta lectura. Porque no podemos hacer los planes sin, con esta cabeza que tenemos. Y ahí siempre hay cosas de que hablar. Una cosa también es primordial en todos, y uno de los primeros valores humanos es la humildad, para conseguir un poquito de avance, porque si uno no tiene humildad en las cosas, pues empieza a pensar mal. Si uno conserva el orgullo, pues empieza a hacer juicios equivocados y a llegar a conclusiones que no son. Y quizás la humildad la que te mantiene más limpio el pensamiento. Y esto quizás es una cosa así como, que yo considero básico. Para mí por lo menos ha sido muy importante, ¿no? porque si uno no es humilde, pues ahí se queda, no puede crecer, precisamente por no ser humilde. Y ahora le toca a otro, le dice ya mi cosita, ¿no? No sé, esto que ha sacado un poco Tony hoy, me acuerdo que con Luis lo estuvimos comentando hace tiempo, que estábamos, no es, parece que intuyes que está como en un momento crítico, que la idea puede seguir bien, pero también corre el peligro de que por qué transmitirla, pues... Sí. Como si se pierda un poco, a lo mejor, la sencillez y la de esto original, ¿no? Y me acuerdo que lo comentamos un poco, que a lo mejor es una cosa que se tiene que pasar, ¿no? Porque a lo mejor vale la pena arriesgarse, pero... No sé. Yo lo que pienso respecto a esto es que, digas que no, la oportunidad ha salido. Alguien ha dado esa oportunidad. Y puedes entender que es un camino que te abre Dios mismo, ¿no? Y que tampoco no podemos, creo que es muy egoísta el que teniendo esa oportunidad no aprovecharla y no dar esto que es tan grande para nosotros, no darlo a conocer a los demás, por otro lado. Lo que pasa es que tienes que ser tú muy persona, digamos, y tú estar mucho con esta idea para que eso no haga que después hagas proselitismo, ¿entiendes? O sea, que después eso te domine a ti y tú ya vayas... buscando el propagarlo de esta manera. Una cosa es aprovechar una oportunidad. Si no es todo, en parte pienso sí, pero yo además que... creo que la necesidad de cada persona, que si a ti te pagan el viaje porque a ti te hace ilusión, pues puede ser tu necesidad espiritual que tú necesites hacer eso, ¿eh? O sea, pienso yo que no podemos juzgar a nadie, no, juzgar, a nadie, exponer sí. Exponer sí, pero pienso que no se puede juzgar. En teoría, si esto tiene que ir, que todos, o creo que pensamos que tiene que ir a más, yo creo que el peligro no es realmente esto, si una vez a Barcelona, otra vez a Madrid. Yo creo que el peligro es si esto va a más como va, en teoría cada vez habrá más gente sedienta de saber esto y hasta dónde puede llegar. Esto es como una bola de nieve, que es en parte lo que ha dicho un poco Tony. Bien, ahora de aquí, pero después puede ser en La Coruña y puede ser. Yo pero pienso yo que estoy, mientras yo estoy de acuerdo con lo que dice la Tony, idea de la casa, pero no es exacto desde mi punto de vista lo que tú dices, Manuela, no es exacto, porque yo no sé nada de la historia esta del pagar y no pagar.